Guardión, en los próximos días y semanas tendrán lugar unas jornadas contra el tren de alta velocidad en Basauri y Bilbo y en Galdaco también, y hemos querido aprovechar para charlar acerca de este proyecto faraónico controvertido. Un proyecto que lleva ya muchos años en marcha y bueno, y hasta ahora pues creo que en este espacio aquí para Suelta la Olla habíamos hablado de la Super Sur, de unos un montón de temas y no sé por qué, pues del tema hacía tiempo que no hablamos. Por eso hemos invitado aquí a Yolanda Imaña y a Manu Imaz, a quien ya saludamos aquí en el estudio de la Aroguita Masas Piratea. Muy buenas, ¿qué tal? Hondo San Bearco. A ver, como decimos, muchas cosas para contar acerca del tren de alta velocidad, porque ya son 30 años, ¿no? Desde que se empezó a saber acerca del proyecto. La posición al proyecto pues ha ido cambiando de forma, de intensidad a lo largo de estos años. Ha habido diferentes movimientos, ¿no? Unos igual más centrados en el ecologismo, otros pues igual que van por otros cauces, como la plataforma por un tren social. Pero en general el mensaje que se lanza es que todavía, en lo que se insiste es que todavía se puede y es necesario parar el proyecto, ¿no? Comentaros un poco, porque además ha habido noticias recientemente acerca, pues un poco como nos ocupamos aquí de la actualidad más del Gran Bilbao, Vizcaína, ha habido algunas noticias que merecen la pena comentar y, bueno, comentaros un poco en qué momento se encuentra ahora el proyecto, un proyecto que también, como sabe todo el mundo, pues lleva un retraso importante, ¿no? Bien, en primer lugar, lo que yo quería destacar es que la construcción de la obra esta, que nació hace cosa de 25 años, comprendía una longitud de 426 kilómetros. Es de esos 426 kilómetros que abarcaba la Torre Euskal Herria, únicamente se ha realizado significativamente en Guipúzcoa. En Navarra hay poquito, en Álava hay también un poquito, y en Vizcaya bastante. Lo que respecta a Ipar Euskal Herria no se ha hecho nada. Lo que respecta a Navarra, ya te he dicho que casi nada, y en Álava la conexión con la parte de Navarra tampoco. Con esto lo que quiero destacar es que una obra de esa envergadura, que después de haber transcurrido tantos años, solamente se hayan construido aproximadamente menos de 100 kilómetros, ya denota de por sí que es una obra que no saben por dónde agarrarlo. Esa es la situación en perspectiva, panorama general. Concretamente, lo que se refiere al momento actual, mi compañera os explicará mejor. Bueno, pues un poco en concreto, la gente de Nafarroa nos comentaban que allí solamente estaba hecho el 4% y el 96% faltaba. Bueno, de la inversión hablaban. Y aquí la inversión sería 42% hecha en el TAP, solo en la Comunidad Autónoma Vasca. Él se ha referido a toda la obra, ¿no? Uh-huh. Y faltaría todavía, solo en la Comunidad Autónoma Vasca, una inversión del 58%. Entonces, estamos hablando que, bueno, aumentan los sobrecostes y todo esto pues se está convirtiendo ya en una locura inasumible, ¿no? La última noticia que hemos tenido ha sido que ya iban a poner en marcha el tramo de Vizcaya, que es desde donde termina el viaducto sobre el Nervión en Zarátamo hasta la estación de Abando. Este tramo va a ir soterrado, dicen, bueno, si es que se llega a hacer, y empezaría, según termina el viaducto, ahí en San Miguel de Basauri, empieza el soterramiento, son 6,2 kilómetros, parece ser, y iría primero descendiendo. Estas unidades tienen dificultades, no son como un tren de cercanías, ¿no? Desciende paralelo a los túneles de la A8 debajo del Malmasín, que el Malmasín no es dos túneles de la autopista, es un monte. Ya en su día, para hacer aquellos túneles, se cargaron acuíferos subterráneos. Pues ahora, con esta obra, habrá más deterioro. Luego, esquivan un poco el Bolinchu, que está bastante afectado por las obras de la Supersur, y irían girando pues hacia, o sea, irían girando hasta la Peña, ahí quedaría, pasaría debajo de la A8 y giran en la Rasquitu hacia San Adrián y luego ya tiraría hacia Juan de Garay y entraría en Abando. Una de las partes igual más delicadas, ¿no?, del proyecto. Sí, porque parece que la obra en sí se compone en realidad de dos partes, ¿no? Una es el supertúnel y la otra es trasladar la estación 20 metros bajo tierra. Son tres plantas, dicen que querrían hacer tres plantas, y en total la obra abarcaría en total 10 hectáreas, o sea, 100.000 metros cuadrados. Dicen, la excusa sería cohesionar dos zonas de Bilbao que actualmente están separadas por la trinchera que supone la Renfe, ¿no? Uh-huh. Pero vamos, creemos que para modificar, hacer una modificación en Bilbo, no hace falta tantísima obra y tantísima inversión. Uh-huh. Y luego también otros de los dos puntos más controvertidos o, bueno, más delicados también, por ejemplo, sería la unión, ¿no?, con Navarra, que no sé en qué punto se encuentra, porque ha habido diferentes opciones, ¿no?, sobre las que elegir y bueno, todavía, pues como habéis dicho, no se han acometido esas obras, no sé en qué momento uh-huh. se encontrarán. Vamos a ver, hay dos alternativas. Una es por Esquío Chaso, al lado de Zumárraga, y la otra opción es por la Llanada Alavesa. Entonces, lo de la Llanada Alavesa, en principio, Renfe incluso se opone, porque creen que con la vía actual es suficiente. Entonces, no queda más alternativa que perforar la sierra de Aizgorri, Aralar, supertúneles para conectar la parte de Sacana con la parte del Goierri. O sea que en un primer momento la opción que sería la que más se prevén sería esa, pasar por debajo de Aizkorri, Aralar. Únicamente esa opción. Uh-huh. Luego también otro tema interesante es el de la conexión con el Estado francés, ¿no? Porque también, la oposición ahí pues está bastante fuerte, incluso según qué momento estamos, parece que va a quedarse el proyecto detenido, luego siempre viene alguien que lo saca del cajón. Sí, actualmente el gobierno francés lo que ha aprobado es la conexión de Burdeos hacia Toulouse. Entonces, parece ser que también quieren agregar un apéndice entre más o menos, no me siento geográficamente, por Dax, por ahí supongo yo, que conectaría con Hendaya. Pero sería como una especie de añadido que le hacen simplemente para acogerse a las subvenciones, pero que ningún soporte de ningún tipo, ni político, ni nada técnico. Solamente es para recibir las subvenciones que si no se les agotan. Uh-huh. Tanto Irlanda como Manu formáis parte de HTRI, que es Basauri Bilbo, un grupo que, entre otras cosas, pues os encargáis de difundir las razones por las que hay que rechazar este proyecto. Comentarnos así un poco a grandes rasgos, porque claro, ya después de 30 años se pueden mencionar muchos tipos de razones, bueno, ecológicas, ¿no?, seguramente serán de las más importantes, pero bueno, hay más, ¿no? También podríamos hablar de económicamente la inviabilidad del proyecto, ¿no? Y bueno, los datos son muchos, ¿no? Pero no sé si nos queréis así a grandes rasgos dar unas pinceladas sobre vuestra opinión. Bueno, es muy extenso, pero vamos a ver por categorías. Uno de los afectos más grandes sobre el suelo, ¿no? Hay acuíferos, ocupación de suelo, túneles, etcétera, etcétera. Uh-huh. Otro es sobre el tema de barrera que genera allí donde se construye. Después, que no es un servicio público porque la carestía del billete la hace inviable para muchísima gente. Después, que ese dinero, en vez de destinarlo a otras necesidades sociales, como actualmente se está hablando, de lo que es residencias, pensiones, salud, educación, se está dedicando, se está despilfarrando. Después también hay otras afecciones muy graves, por ejemplo, que no resuelve el problema del tráfico. Esto es muy grave porque aquí el 97% de la movilidad, el 90% de los desplazamientos se efectúan o bien localmente o bien comarcalmente, como mucho, mucho intercomarcalmente, ¿no? Hay una encuesta que se hizo en su día, hace 25 años, y decía lo siguiente, ¿no? La pregunta era, ¿cada cuánto tiempo, con qué frecuencia utilizarías el tren de alta velocidad? Uh-huh. Y decía, salía de 100 personas, cero ningún día. O sea, un día... A diario. Diario, ninguno. Uh-huh. Semanalmente, dos. Y cada mes, nueve personas. Uh-huh. Es decir que los desplazamientos habituales son aquellos que se hacen con la frecuencia diaria. Uh-huh. Por motivos de trabajo, salud, etcétera. Bueno, pues en esa categoría ninguno, cero, cero. Entonces, es un dato importante. Yo, bueno, son los asuntos que, y aparte de eso, las otras afecciones que quería también nombrar, es que es también un modelo del neoliberalismo, porque lo que se busca es el negocio simplemente y que deja a la gran mayoría de la gente sin tener un uso de un servicio público. Y luego, en último lugar, es una cuestión política que se ha hecho sin consultar con la gente, ¿eh? Es una cosa gravísima de que sin hacer apenas ni una consulta se haya procedido a hacer esta obra. Luego también, en un primer momento se hablaba, si no me equivoco, de que iba a servir también para transporte de mercancías, cosa que luego pues se ha esfumado, ¿no? esa opción, y finalmente, si no me equivoco, pues ya todo va a ser transporte solamente de personas, ¿no? Pero vamos, era una de las razones también que se oía. Bueno, como han pasado 30 años, ¿no? Han ido cambiando el proyecto también. Vamos a ver, el tráfico de mercancías por ferrocarril en el Estado español representa un porcentaje del 4% del todo el tráfico de mercancías. Aquí es algo más, porque tenemos el superpuerto, pero de todas maneras una cantidad ridícula, una cantidad. Entonces, el tren de alta velocidad no está contemplada para transportar mercancías. En el resto del Estado español no está contemplado. En cambio, aquí tampoco está contemplado, porque tanto en lo que es el pavimento, la plataforma, las vías, etcétera, etcétera, no están recogidas para transporte de mercancías pesadas. Lo único que puede transportar son mercancías ligeras, ¿no? Solamente eso. Luego mencionabas también el tema político, ¿no? Y es verdad que también que, bueno, se ha pasado por encima de la voluntad de muchos municipios, ¿no? Que se han opuesto frontalmente al proyecto, como Gachondo, por ejemplo, y otros lugares, ¿no? En el que, bueno, ya pues la afección ya no solo, pues como estamos hablando, contaminación de aguas, etcétera, también una afección visual, ¿no? Tremenda, porque pues va a cambiar la geografía del lugar, ¿no? Y el paisaje. Concretamente en Gachondo, según el ministerio correspondiente, dijo que la presión, ¿cómo se llama? Atmosférica, no, bueno, el ruido no podía sobrepasar los 60 decibelios de noche y 70 de día. Pues allí, a un radio, a un diámetro, como sea, de la plataforma, a 100 metros, sobrepasa esos niveles. Fue una de las razones por las que se opusieron, aparte de lo que has comentado tú, del impacto del suelo, paisajístico, ocupación del suelo, también, no solamente visual, también para, y es, como dicen ellos, afecta a la salud, tanto el Ministerio de Salud como el Ayuntamiento de Gachondo. Y aún así, como todos sabemos, están avanzando las obras en Gachondo, igual que en el Valle Ese, es decir, en El Orrio y en Bueno. Otro de los argumentos que se esgrimen para defender este proyecto pues sería desde un punto de vista ecológico, ¿no? Que el tren como medio de transporte limpio, etcétera, pero bueno, también es verdad que la cantidad, hacer las obras y la cantidad, ¿no? de CO2 en este momento además tan crítico, ¿no? Pues Seguramente los datos reales, ¿no?, sean bastante más escalofriantes de lo que dan a conocer, ¿no?, los encargados de llevarlas a cabo, ¿no? Vamos a ver, las emisiones anuales de gases de efecto invernadero de la Comunidad Autónoma Vasca son aproximadamente 18 millones de toneladas. 18 millones de toneladas. Este va a emitir a lo largo de la construcción aproximadamente 2 o 3 millones de toneladas, es decir, el 15% de un año las emisiones. Es una barbaridad. Esas emisiones jamás se van a compensar con el uso del tren. Otra cosa, dentro de unos años el transporte, sobre todo de viajeros entre las provincias, se puede realizar perfectamente en autobuses eléctricos. Es decir, ya existe la plataforma, solo hace falta sustituir la red actual de autobuses, autocares, por eléctricos, que eso se está haciendo. Pues en ese caso, aún así, el impacto, es decir, la compensación sería muchísimo menor. Luego, aparte de eso, como las pérdidas de explotación también va a suponer que hay que cubrirlas económicamente, eso también, al final, supone más emisiones de gases de efecto invernadero, porque para conseguir esas rentas hace falta previamente producir. Esa producción va también a acarrear consecuencias en la emisión de gases de efecto invernadero. Yo calculo que no solamente el 15% de las emisiones de un año equivale, sino muchísimo más. Bueno, pues si queréis pasamos un poco a comentar estas jornadas, ¿no?, que habéis preparado desde Basauri. Jornadas contra el tren de alta velocidad que ya mañana darán comienzo. No sé si quieres comentar algo más, Manu. Sí, cuéntanos. Una última cosa. Ahora mismo nos hemos enterado que la línea 5, la que va de Etxebarri a Galdakao, de metro, la línea 5 del metro que va de Etxebarri a Galdakao, supongo que va a suponer alrededor de 200 millones de coste. Son 4 o 5 kilómetros o algo así. Pues vamos a ver, la demanda esperada de pasajeros de la línea esa es superior a todo el tren de alta velocidad. El tren de alta velocidad cuesta hoy en día 15.000 millones de euros y llevará menos pasajeros, potencialmente menos pasajeros, que la línea 5, que solamente cuesta 200 millones. Vamos a ponernos en otra cara de la moneda. ¿Qué diría la gente de Vizcaya si dicen, vamos a tener un tren, lo que sea, de alta velocidad entre Etxebarri y Galdakao que cueste 15.000 millones de euros? Aún así, a pesar de todo esto que estamos hablando, ¿no?, sigue siendo considerado por el gobierno vasco como un proyecto estratégico, además de una grandísima importancia, porque ha sido una de las cartas más importantes en la negociación de los presupuestos y, vamos, es algo que hay un interés muy grande por gestionar todo esto. Supongo que estamos hablando de unas cantidades de dinero como nunca se han gastado aquí en Euskal Herria, ¿no? Como nunca. Solemos referirnos como al tren de alta velocidad como una obra faraónica, ¿no? Porque, o sea, simplemente el ejemplo este con el que hemos empezado a hablar del túnel de soterramiento, 8 kilómetros, hay que imaginarse la cantidad de toneladas de tierras que se van a mover. Pero es que son 80 túneles, o sea, 104 kilómetros de túnel, de toda la obra, ¿no? Y está claro que lo que prima, lo que empuja para hacer esto, no es una, como hemos comentado, un interés social de la gente ni por mejorar nada. Es que está detrás un montón de negocios de grandes constructoras que ganan muchísimo dinero y esto pues es la obra mayor que se ha hecho jamás, ¿no? Y por otra parte también es la más impactante, o sea, ellos se frotan las manos, pero es que el daño que están haciendo es tremendo porque es la más impactante. Hay que pensar que con los convenios para rebajar las emisiones por el cambio climático, el primer compromiso para rebajar sería en 2030, que faltan 8 años. Entonces, las emisiones totales que se emiten con la construcción del TAP, que luego no las cuentan, ¿no?, la imagen subliminal que nos dan de que es un tren maravilloso y limpio, ¿no?, es lo que tenemos que destruir, ¿no? O sea, eso no es verdad. en la construcción y luego en el funcionamiento, todos los recursos que se van a gastar, la energía procede de plantas de energía sucia todavía por muchos años, ¿no? Entonces el impacto va a ser tremendo y sería ahora, si para el 2050 hay que rebajar las emisiones drásticamente, pues para 2030 por lo menos ir intentando rebajar. Entonces lo tenemos encima y esto parece una contradicción, ¿no? O sea, es un gasto superfluo al final, y sería muy fácil recortar de ahí y con todo el dineral que supone emplearlo en cualquier otra mejora de realmente para un transporte mejor planificado, más limpio y más sostenible, ¿no? Y bueno, pues que las personas que nos estén escuchando que sepan también, ¿no?, que mañana una charla muy interesante, ¿no?, de Iñaki Bárcena, bueno, ya un histórico, ¿no?, de la lucha contra el tren de alta velocidad. 30 años del proyecto del TAP, las razones del no, supongo que bueno, era un repaso, ¿no?, de lo que han sido estos años sí. En San Miguel Basauri. Ellos, esta charla va a ser en San Miguel, precisamente casi a pie de obra, porque es en la Taberna Mayor, justo ahí va a empezar al lado el soterramiento del túnel, si es que lo hacen alguna vez. Esperemos que antes se pare por la crisis o porque lo paremos, ¿no?, con la sensatez. Entonces, él y varias personas más del movimiento contra el tren de alta velocidad, hace unos años ya escribieron un libro que se titulaba Las razones del no, ¿no? Al TAP. De Chalaparta, ¿no? Eso es. Y entonces ahora es como, a ver, no solamente siguen vigentes esas razones, sino que han aumentado, porque la situación climática es de emergencia, ¿no? Entonces, más que nunca habría que decir que no. Y luego tenemos otra serie de charlas. El día 6 sería la emisión de un vídeo que han grabado en Atxondo y esto sería en la Casa de Cultura de Bilbo, de Bilbao la Vieja. Y esto es a las 7 de la tarde y tendrá un debate posterior. Y luego así, la semana siguiente volvemos a tener una charla en Basauri, en la Casa de Cultura de Pozocuetxe, a las 6:30, esta vez con David Hoyos, que también es profesor de la UPV y de Economía, ¿no? Y presentaron en su día un informe ante el Parlamento Vasco de no rentabilidad del TAP, ¿no? O sea, que sabe bien de lo que se habla. Y bueno, así. Después tenemos otra charla con Josu Larrinaga en la Ecoetxea el día 12 de mayo a las 7 de la tarde y la última sería con Gorka Bueno y Andoni Cortázar, uno es doctor y el otro, bueno, doctor en economía, y serían en Galdakao a las 7 de la tarde en la Herriko Benta. Y una última emisión de vídeo también, del mismo vídeo de Atxondo, a cuenta de Mila Elorza, que es la alcaldesa de Angiozar, una población bastante machacada por las obras, y sería en el Gaztetxe de Arrigorriaga a las 7, y así estaría completo. Pues ahí están esas jornadas. Yo me viene a la cabeza el libro, recuerdo que había muchos datos, el de las razones del no, y se me han olvidado todas, pero siempre recuerdo un pequeño, no sé cómo era, como un relato, como un en el que un escritor, tampoco recuerdo quién era, contaba cómo en un viaje en la India viajaba en el vagón y iba una boda ahí viajando y les tuvieron que bajar antes de que terminara el tiempo del trayecto que habían, que se supone que estaba esperado, y se enfadaron un montón. Entonces, ¿no?, entonces se sorprendió cómo aquí nos venden cómo llegar antes es las diferentes concepciones del tiempo, ¿no?, que tenemos en las culturas. O sea, nosotros la de el viaje no es lo que cuenta, es llegar y cuanto antes y ya está, ¿no? Para esas personas pues habían pagado 2 horas de viaje de tren y querían estar las 2 horas. Sí. Ese es como una especie de cuento, una anécdota que pone al final del libro, sí, un poco por hacer una reflexión ya más hacia el corazón, sí, ¿no? Sí. Sí, desde luego, muy bonito. Los datos se olvidan antes, mira, ese tipo de sí, historias se quedan más. Eso es, muy bien. Bueno, pues muchas gracias por acercaros al estudio Largo y Tamasas Pirratía, Yolanda Imaña y Manu Ima de HTRI, que es Basauri Bilbo. Y bueno, ahí quedan pues las jornadas. Si alguien más quiere saber más o entrar en contacto, pues supongo que a través de Twitter, ¿no?, también. ¿No? Sí, tenemos en Twitter, bueno, una dirección que sería HTRI, que es Basauri Bilbo, pero sería @HTSBasabil. Pues mira, Esker. Y hasta la próxima. Suri. Agur. Suri, agur.